vientos que buscan tu piel. Fotos, luz de recuerdo encendida, vuelve un fantasma otra vez. De flores perdidas, marcas de vida en papel, humo, blancas siluetas que van.